Muy buenas noches, hablo con la señora Marcia, ella es dirigente de Unimark, de trabajadores de las empresas Unimark, del retail supermercadista acá en la ciudad de Osorno. La estamos llamando por una denuncia de ciudadana que está ocurriendo actualmente en el Unimark de Rahue Bajo, acá en Osorno. Son las 21:18 de la noche. Y estamos llamando a la señora Marcia para tener más antecedentes. La denuncia que nos estaría llegando, señora Marcia, corresponde a trabajadores que están actualmente en faena en el local, en el sector de Rahue Bajo, en pésimas condiciones, con baños químicos y sin agua. Hola, muy buenas noches. Sí, efectivamente, alrededor de las 18:30 horas, no, los trabajadores no me hicieron llegar unas fotos de que habían instalado baños químicos en el frontis del local. A lo cual, de primera, obviamente, pensábamos que era una broma. A lo que después llamé al administrador. Y me dice que él se le ocurrió colocar baños químicos como plan B en caso quedara sin agua, ya que están trabajando con bidones de agua en este momento. Lo cual me molestó bastante debido, uno, a las condiciones que deberían estar los trabajadores si llegaron a quedar sin agua. Para él, es más importante tener el local abierto que las condiciones de higiene que debe tener el local. Nosotros trabajamos con atención a público, tenemos clientes que respetar, tenemos trabajadores que respetar, y sin embargo, a él parece que no le importa eso. Le importa más la venta y no se da cuenta de los clientes, no se da cuenta de sus trabajadores, de lo, me va a disculpar la palabra, pero muy ordinario que se ve haber puesto esos baños químicos afuera. Bueno, estamos hablando en el caso de lo que me comentan del administrador del local que se llama Edgardo Naipán, ¿no? Sí, efectivamente, así se llama él. Y yo le expresé mi malestar y prácticamente fue muy poco lo que me dijo, que él era su plan B. Nosotros hemos llamado también a la gerencia para ver quién autorizó eso. Y creo que él solamente corrió con colores propios, nadie lo autorizó. Lo que me parece de muy mal gusto, habla muy mal de la administración que él lleva y no corresponde, no corresponde bajo ningún concepto por la higiene, como les dije anteriormente, las condiciones laborales que no corresponden. Con respecto a un aspecto ético, señora Marcia, ¿qué opina usted de que este corte que ha sido grave a las primeras horas de la mañana al día de hoy, a la calidad de los trabajadores que venían a estar junto a sus familias tratando de solucionar su problema de agua de sus propias casas y que estén a esta hora en pésimas condiciones trabajando y sin poder llegar a sus casas y saber la situación de sus familiares? Creo que es un tema también netamente gerencial, donde deben dar la orden y como corresponde, de acuerdo al decreto, ¿cierto?, de higiene y seguridad, que ellos deberían cerrar el local inmediatamente. Pero lamentablemente el retail y siempre a ellos lo que menos les interesa es los trabajadores, a ellos solamente les interesa su venta, sin importar la precariedad la que tienen a sus trabajadores y no se pueden preocupar de sus familias. Han sido eternas discusiones con respecto a esto. No es primera vez que corte de suministro de agua. Y siempre hemos tenido los mismos temas y las mismas peleas con la jefatura, con la administración, con la gerencia, por lo mismo. Siempre ha sido lo mismo. Ellos no les interesan ni les va a interesar. ¿Qué espera usted de las autoridades con respecto a este tipo de denuncia? No creo que sea la única de la ciudad de Osorno, por lo que no están llegando antecedentes. ¿Sabrá usted si hay algo? Y si espera algo de las autoridades con respecto a esto, ya que el intendente en la última hora ha hecho más de vocero de la sanitaria que en defensa de los ciudadanos de la ciudad. Sobre todo ya hacerle un llamado al servicio de salud, que debería, cuando pasa este tipo de cosas, que hoy fue en toda la ciudad por muchas horas, su deber de ellos es salir a terreno y fiscalizar. Creo que esa es su labor que ellos deben hacer y preocuparse de eso, de la fiscalización, de los supermercados, del retail, de muchas cosas de los trabajadores. Ok, muchas gracias, señora Marcia. ¿Ustedes como sindicato intentarán alguna acción con respecto a este mal actuar de parte de funcionarios de Unimark en contra de los trabajadores por este corte de agua? Sí, nosotros ya se tomaron los medios correspondientes. Nosotros pertenecemos a una federación a la cual ya también la presidenta está en contacto con la gerencia y vamos a solicitar una reunión para ver este tipo de temas y que no vuelvan a ocurrir nuevamente. Porque ya no se puede seguir permitiendo este tipo de acción. Muchas gracias, señora Marcia, que tenga muy buenas noches. Una sí, consulta igual, más, gracias. Disculpe que la moleste. A esta hora, los trabajadores, ¿hasta qué hora más o menos van a estar en faenas en ese local? Hasta las 22:30. Ok, muchas gracias, señora Marcia, que esté muy bien. De nada, muchas gracias. Hasta luego, chao.